Y la verdad que para nosotros es un golpe muy fuerte, más que nada porque, bueno, trabajamos directamente con la gente de Vialidad Nacional que nos acompaña un montón en cuanto a la prevención y a la colocación de cartelería. Y bueno, más allá de eso también el tema del cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para nosotros también es un golpe durísimo porque la agencia es un lugar donde nosotros podemos trabajar, que nos acompañan muchísimo a nivel nacional, a nosotros y a los familiares que pierden un ser querido en siniestros viales. Y bueno, la verdad que nos parece una locura que quieran encerrar estos lugares tan importantes, más que nada para la gente que sufre siniestros viales, para la gente que se maneja por la calle, por la ruta, más allá de que no hay plata para poder trabajar con el tema de las rutas, que hay un montón de rutas que están mal, pero tenemos un montón de otras cosas que hace estos dos lugares, como la Agencia Nacional y Vialidad Nacional, que son muy importantes en cuanto a la prevención y al acompañamiento de familiares y víctimas de tránsito. Y a nosotros nos ayuda un montón. Así que bueno, nos parece muy muy mal acertado el tema del cierre de esos dos lugares. Sí, bueno, hablábamos también de la importancia que tiene vialidad, seguridad también, el mantenimiento de las rutas, incluso acá en Río Negro, en las últimas semanas se ha estado denunciando el estado, por ejemplo, de la Ruta Nacional 151. Sabemos que ustedes laburan, hacen un trabajo importante en materia de prevención. ¿Querés contarnos un poco también de cómo es ese trabajo articulado que hacen con estas instituciones? Sí, nosotros con el tema de Vialidad Nacional, en muchas ocasiones, como trabajamos directamente en toda la provincia, viajamos muchísimo y por ahí cuando vemos que están las rutas en muy mal estado, mandamos notas, ellos nos acompañan, hacen los arreglos correspondientes en cuanto al presupuesto que tienen, porque realmente ahora están con muy poco presupuesto. Últimamente habíamos hecho un pedido por el tema de la ruta 250, en los kilómetros del 250 al 290, que es el Valle Medio, que es un lugar donde hay varias falencias en la ruta, pero bueno, lamentablemente Vialidad no tiene los medios económicos como para poder abordar esas situaciones. Perdón. Pero bueno, cuando lo han tenido, sí nos han acompañado y han puesto manos a la obra en esos sentidos. Nosotros siempre trabajamos con ellos, siempre que tenemos alguna duda o alguna inquietud o lo que necesitemos, siempre podemos contar con este organismo, igual que con la Agencia Nacional. Así que bueno, más allá del poco presupuesto que hay, la gente de Vialidad Nacional trabaja muchísimo en las rutas, en cuanto a la señalización, la prevención. Ahora están haciendo prevención en la parte de Andina, donde, bueno, el tema de la nieve y demás, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, es muy importante, más allá de todo lo que diga la gente que están las rutas detonadas y un montón de cosas más, que si vamos al caso, este lugar trabaja con lo que tiene, como estamos trabajando todos, porque lamentablemente está todo bastante complicado en el tema económico, pero bueno, sabemos que sin estas articulaciones que nosotros hacemos con estos organismos, va a ser un caos. Si no está Vialidad Nacional, si no está la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder trabajar en conjunto, para poder hacer la prevención en la provincia o en la nación, no vamos a tener la posibilidad de que nos acompañe, porque estamos viendo que desde provincia tenemos acompañamiento, pero desde nación no. Claro, eso te iba a preguntar. Aparte de esta nota de repudio, me imagino que ustedes también están en comunicación, bueno, con otras organizaciones, con otros espacios también que velan por lo mismo, ¿no? Por la seguridad a la hora del manejo y demás. Te quería consultar, bueno, a raíz de todo esto que ha pasado esta semana, si se han podido comunicar, si están en contacto, cuál es la situación a nivel nacional con esta decisión que ha tomado el gobierno. Sí, nosotros estamos en contacto con todas las ONG del país. Tenemos un grupo el grupo 1 de la Agencia Nacional, donde están todos los familiares de víctimas de tránsito del país. Y hemos ahora hecho varias notas y pedido de audiencia con el señor presidente, para poder ver la posibilidad, aunque vemos medio nulo, pero bueno, que nos atienda alguien en el Senado para uh-huh. para poder plantearle la situación y llevarle todas las notas que tenemos hechas en cuanto a todas las organizaciones de la nación, para ver que se revea todo esto y ver las posibilidades de qué se puede hacer, más allá de que quieran cerrar o no, de qué manera nos pueden ayudar a nosotros, que somos los que estamos trabajando y que no cobramos un peso por hacer esto, pero nos afecta un montón el cierre. Así que bueno, estamos organizándonos para poder viajar todos, no sabemos si este mes o el mes que viene, pero bueno, todas las ONG del país estamos organizando para hacer una reunión en Buenos Aires y plantearle toda la situación y todo lo que a nosotros nos ha ayudado estos dos organismos y qué nos va a perjudicar si lo cierran. Telma, en el último, digamos, en el último tiempo, en el último año, año y medio, bueno, los últimos meses, podríamos decir, vos dijiste que ya se notaba un poco la falta de presupuesto cuando ustedes presentaban las notas a Vialidad y demás, y hacían lo que podían con lo que tenían, como vos dijiste. ¿Han tenido alguna vez comunicación con los referentes a nivel nacional desde Vialidad, tipo con los que ahora estarían también quedándose sin trabajo? O sea, ¿han podido comunicarse o solamente con los trabajadores de cada zona? No, nosotros tenemos comunicación con la gente de Vialidad Provincial, o sea, nacional, pero que trabaja en Río Negro. Claro. No hemos tenido comunicación con los encargados de Vialidad Nacional de parte de Nación, pero es más que nada lo que queríamos hacer cuando vayamos a Buenos Aires, reunirnos uh-huh. con todos estos organismos. Con la Agencia Nacional sí, porque estamos en contacto directo todo el tiempo. Y bueno, la semana pasada hubo una reunión donde fueron todos los, lamentablemente yo no pude por el tema de trabajo, pero fueron todos los referentes de las ONG del país, donde se hizo una reunión y se va a volver a hacer. Así que bueno, esperamos contar con el tiempo para poder viajar también desde acá y ver qué podemos hacer entre todos, porque lamentablemente la Agencia Nacional fue creada para más que nada para los familiares de víctimas y para la prevención de todos los hechos viales que pasan en nuestro país. Y cerrando este lugar, a nosotros nos cierran una puerta muy grande de ayuda, de acompañamiento, porque tenemos en la Agencia Nacional más que nada la ayuda psicológica con profesionales, jurídica, hacen traslado de cuerpo cuando es necesario que, por ejemplo, fallece una persona acá y es de Salta, suponete, y no tiene presupuesto la familia para poder trasladarla, la agencia se encarga de hacer todo eso. Y yo creo que es un organismo que no es de Nación, porque esto está todo, lo pagan todos los seguros del país, o sea, es el 1% de los seguros del país, ni siquiera es de Nación la plata que llega a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces a nosotros nos parece algo que es algo incoherente lo que quieren hacer, de cerrar ese lugar que no es pago por la plata de nadie, sino que por los seguros que pagamos todos nosotros. Y claro, que no implicaría, digamos, un gasto muy elevado al Estado Nacional como así lo pintaron, ¿eso querés decir? No, ellos no, claro. Para ellos no implica gasto. De hecho, el dinero eso que llega del 1% de todos los seguros del país, que son los que pagan a la Agencia Nacional, los quiere el Gobierno Nacional. Y a nosotros nos dejaría sin todas las ayudas que necesitamos para poder abordar las distintas situaciones que pasan dentro del país y de nuestra provincia. Telma, bueno, muchísimas gracias por venir. Queríamos tener un poco la palabra, ¿no?, desde Estrellas Amarillas. El trabajo que realizan lo venimos siguiendo en prevención. Bueno, cada vez que hay una nueva señalización también es importante. Seguramente mucha gente del otro lado, cuando transita las rutas, ve a veces, y todos sabemos reconocer la importancia que tiene que esté también ahí la señalización. Y no queríamos dejar pasar esta situación porque sabemos que ustedes también están muy atentos a lo que está pasando. Así que ahora habrá que, bueno, esperar a ver si pueden ser atendidos allí en Buenos Aires. Sí, esto que de hecho ya tenemos la la reunión pactada. Bien. Y bueno, lo único que esperamos es llegar y que se nos dé una buena respuesta. Y bueno, más allá de eso, también quiero mandar un saludo a la familia Sepúlveda, que ayer estuvimos haciendo la colocación de una estrella en el camino a Playa Dorada, en el nuevo aniversario del fallecimiento de Martín Sepúlveda, un chico que falleció en un siniestro vial camino a Playas Doradas. Así que bueno, un abrazo grande para ellos y bueno, seguimos trabajando en la provincia en tema de la señalización con las estrellas y con la prevención también. Dentro de poco vamos a ver la posibilidad de poder hacer un nuevo encuentro en septiembre, así que vamos a estar avisándole cualquier cosita para que nos puedan acompañar.